Nosotros venimos de los charrúas. Nosotros venimos de los charrúas. Nosotros venimos de los charrúas. Y ese es el nombre que nos legaron. Y es el nombre que nos quedó. Y que con mucho orgullo hoy. Ahí vive el La experiencia de los sobrevivientes. De lo que eran mis tiempos jóvenes. Agradezco a cada uno, agradezco de corazón a cada una de las personas que están aquí, por compartir su tiempo y bueno, y por jugarse esta parada, que me parece que a partir de ahora, como que nace un nuevo Uruguay. Yo reconocerme en esa condición de descendiente de estas poblaciones o naciones originarias es el criterio fundamental, dice el convenio 169, para los efectos de ser considerado integrante de un pueblo indígena determinado. Los indígenas de las fotos en blanco y negro, tomadas en la época en la que sus territorios se volvieron propiedad privada y ellos fueron obligados a abandonar sus toldos para vivir en casas de adobe, tuvieron hijos y nietos que ya no se visten con capas de cuero, sino con camperas, en cuyos bolsillos guardan sus celulares. Quieren que les reconozcan su existencia, además de su preexistencia. Es decir, que estaban allí desde antes de que hubiera algo llamado Argentina o Chile o Uruguay. Me acuerdo cuando en los inicios nos decían, son comunidades culturales, como si la reivindicación solo sea folclórica. Pero la causa indígena es mucho más que eso. Además de luchar por derechos, además de luchar por reconocimiento, además de visibilizar nuestra existencia, los pueblos indígenas tenemos un desafío que es político, que es espiritual, que es cultural, pero que también es ideológico. Que también se llama desafiar a este sistema. Ya lo desafiamos desde la resistencia. Desafiar ese modelo desde un buen vivir de los pueblos indígenas. Nuestras flechas ahora son los derechos. Ahí están. Son los derechos que queremos que se respeten y queremos que se consagren y queremos aplicar. Tú, amiga, tú sabes mirar la imagen del alma. Tú, como único señor, memoria. Y hay voces del viento que nos ayudan a recordar, que nos traen otra memoria a conciencia. Y este es el caso de Inambí Sequer, con quienes vamos a estar recorriendo los próximos minutos de Voces del Viento. Águila azul que vuela, un águila azul señalando mi camino, una única estrella, una única estrella, una única estrella, una única estrella. Wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta, wetta yada o brum brum. Weta, weta, beada o brum brum. Más allá del ocultamiento, silencio y discriminación que siempre recibió nuestra identidad por parte de las culturas dominantes, desde niños supimos ver los rasgos esenciales de nuestra cosmovisión y ya de jóvenes valorarlos dignificando el lugar de donde venimos. Vivenciamos y fuimos parte de la resistencia doméstica y cotidiana a esa cultura, de sus valores, de su sentir, de su ética austera y consecuente, de su ancestral defensa de la autonomía, origen y consecuencia de nuestro crudo carácter libertario. Tomamos nuestro caudal con el orgullo de ser el saber y la memoria de nuestros abuelos y con la paz que nos da la comprobación de su intacto renacer en cada nueva generación que llega a nuestro su regazo. Antiweam Dayu, Antitiwimem Nyandereten, estas son palabras que surgen desde los saberes nativos de nuestra banda oriental, y con Inambi Seker vamos a estar conociendo otras sensibilidades de otra cosmovisión, otras formas también de concebir la música y la vida en este territorio que nos ha tocado compartir, y vamos a dejarlos entonces a ellos para que se vayan conociendo mutuamente. Beada o brum brum. Weta, weta, beada o brum brum. Y bueno, en esto especialmente que nos pueden contar así de Inambi Seker, que un poco ya sabemos que es un grupo de investigación, está Uruguay avanzó en un montón de aspectos cultural, de aceptar un montón de... Beata o brum brum. Weta, weta, beata o brum brum. Beata o mar mar, beata o mar mar. Beada o mar mar, beada o mar mar, beada o mar mar. Ué. Beada o mar mar. Ué. Tenemos la oportunidad de estar con Estela, con Miguel acá, con la partida un poco de Estela ahí para la costa. Y esencialmente, ¿qué nos pueden contar así de Inambi Seker? Que un poco ya sabemos que es un grupo de investigación, es un grupo musical, es un proyecto familiar. La parte educativa es como un eje central en nosotros. Fue una manera en que incluso nos conocimos con Estela trabajando en las escuelas de Montevideo, en un proyecto de teatro en el aula, y la parte educativa siempre es el centro un poco del trabajo, el corazón del trabajo. Investigar y encontrar los lenguajes de cómo transmitir lo que creemos que vamos descubriendo es como el proceso creativo que tenemos como grupo. Entonces no estamos atados a nada. Es música, es títere, es relato, es lengua, es un libro, son palabras. No nos atamos a nada, es un documental, son entrevistas, como que la herramienta artística o de comunicación no es una, sino que no nos atamos a nada, simplemente vamos viendo de qué manera mejor podemos transmitir lo que creemos que es importante para seguir alimentando la memoria viva de nuestro pueblo. Ahí un poco iba para eso, capaz que vos te la... Porque él en un momento decía esto de, bueno, de lo que fuimos descubriendo y vamos compartiendo desde lo educativo. ¿Qué sería eso de lo que fuimos descubriendo, despejando? Un poco la identidad. Como la identidad que cada persona comienza a sentir en el lugar donde está, donde existe, y lo que te va un poco conduciendo a ir un poco estrechando ese camino entre lo que tú sentís como propio, como esencial, y lo que tú vas concretando en la vida material. Así nosotros en un momento es que nos fuimos de Montevideo, como buscando una zona más referencial para desarrollar un poco esta necesidad de encuentro con las raíces, ¿no? El trabajo es una cosa simple, y ahí en el, cerca de Pan de Azúcar, un poco ahí estuve viviendo una cantidad de años, en donde se inicia un poco esta búsqueda de estas raíces más específicas en relación a nuestra descendencia india, ¿no? Que empezamos un poco a investigar más en cada uno en su familia, que por parte paterna nos viene la cultura. Y allí, digamos, más cerca de los cerros, más cerca de las piedras, más cerca del silencio, en ese ámbito, entonces ahí uno puede reflexionar y vivenciar la búsqueda y el encuentro, ¿no? con lo que uno es y con ese origen que uno busca y con la forma de ese origen, ¿no? Esa es la identidad, lo que uno tiene adentro y lo que puede proyectar, y también lo que el afuera te da. Esa coincidencia hace que nosotros, bueno, fuéramos afinando nuestro trabajo, que hacía muchos años ya era artístico, pero se fue especificando en la temática de búsqueda de identidad y naturalmente relacionada con nuestro pueblo originario. Es así un poco como fue el desarrollo de la búsqueda. Uh-huh. Bien, esto es bien diferente en algún aspecto de esto que tú decías, en el sentido de que hay una investigación que es de repente de documentos, de libros, de materiales ya escritos, pero hay una investigación que es vivencial, que pasa por el contacto de nuevo con el territorio, con los cerros, como decís vos, con los elementos, con los rituales, con los diseños rituales, con la medicina, con las plantas. Pueden ser las dos formas, ¿no? Hay personas que inician lo académico, se inician a través de lo académico, o de la lectura de cosas, o de la transmisión más formal, de repente. La búsqueda nuestra siempre es más empírica, ¿no? Siempre es como a partir de lo que vos necesitás como esencia, de ahí vas buscando las cosas concretas que te los van permitiendo. Por eso, digamos, la investigación concretamente más histórica, desde ese lado de la referencia, va acompañando el proceso, pero no es lo primero. Lo primero es la necesidad de una búsqueda, de una cosmovisión sentida, y bueno, que tenemos que armarla en la vida cotidiana para poder seguir estando bien. Y si no, está como alejado de eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que no te sirve? No me sirve el ruido, no me sirve, no sé, algunos trabajos dentro del sistema, ¿no? Hay cosas que te vas descartando, y bueno, ahí empieza como a limpiar el camino y te vas encontrando con los elementos esenciales. Sí, el aporte después de la parte concreta, documental, y eso sí, porque a medida que queremos transmitirlo, como es el espíritu educativo nuestro, necesitamos también, ¿no?, de la investigación que hay alrededor, que hay mucha, ¿no? Toda la parte lingüística y documentos en los que nosotros nos basamos, ¿sí? Nos basamos en eso. Pero no descartamos ni ponemos diferente lo que es la memoria, ¿no? Y la memoria oral también. Esa transmisión es igualmente tan importante y a veces, personalmente, creo, con el grupo así, más importante que la académica a veces, ¿no? Capaz que usted en esto podemos tener visiones diferentes, pero a mí me dio la impresión de que en estos 20, 30 años quizá Uruguay avanzó en un montón de aspectos, desde lo cultural, de aceptar un montón de formas, de pensamiento, de forma de relacionarse, diferentes, pero tomando cualquier aspecto, desde lo político, que quizás estuvo muy polarizado unas décadas atrás, o de repente hasta lo vincular, es decir, si acepto el matrimonio homosexual, todas las corrientes posibles, culturales, punk, flower, todo lo que fuera, fue como aceptado, pero sin embargo me da la impresión que en muchos ámbitos, o mayoritariamente, el decir yo vengo desde una cosmovisión originaria, soy indígena, indio originario, como que aceptemos la denominación, generaba un marco como de incredulidad, sino de burla. Sí. No sé si es capaz que, sé que no es generalizable, pero sí si tomo en general a nuestra población, ¿cómo lo perciben ustedes? Para mí es un proceso silencioso, ¿viste? Que se va gestando cuando uno se autodetermina. Si vamos a un censo en el 2011 y somos menos de un 5% de los que nos autodeterminamos o creemos que tenemos un ancestro nacido en estas tierras, bueno, ¿qué es eso? Somos muy pocos. La parte biológica está viendo que somos más de un 40% los que tenemos al menos un descendiente de esta tierra indígena. Entonces me parece que es un proceso silencioso que seguirá creciendo en base a la sumatoria de autodeterminación de cada uno, de cada individuo. No es ni siquiera una pelea política esto. Es más cultural. Creo que es más cultural. O sea, todo lo que apunte a despertar esa memoria y a generar reflexión personal, interior, me parece que es lo que va haciendo que sea más visible eso. No podemos inventar una visibilidad si la gente no lo quiere visualizar. Uh-huh. Tiene que haber una determinación de la gente, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y esa es un poco la vocación de Inambi Seker también, en ese paso silencioso que resuenen otras músicas, otras voces. Y bueno, eso, ¿no? Resucitando el saber, ¿no? Sí, exponer todo esto y, bueno, que cada uno tome lo que necesita, ¿no? Más allá de lo que cree o no cree, tome lo que necesita. Y me parece que a nivel de los niños, sí, es una deuda que nosotros lo tomamos ya como un, o sea, es otra cosa. A nivel educativo de los niños y jóvenes, creo que es un tema de derechos, ¿no? Ya es un tema de derechos de conocimiento. Hay un conocimiento de lo que es la trayectoria de nuestra identidad como uruguayos, o como más allá de uruguayos, como de una región determinada, que no la tienen, yo no la tuve de chica, la tuve recién de investigada por mí misma. O muy tergiversada, ¿no? Sí, exacto, muy tergiversada. Entonces eso es que hay que corregirlo. Eso sí, es un derecho de los niños, de los jóvenes, saber. Tener derecho a saber cómo fue la trayectoria real. Así, ahí sí hay una. No es político, tampoco, nunca es político. O sea, es histórico. O sea, es la verdad histórica. La verdad histórica sí, porque determina, porque tú sabes una verdad histórica y te determina. De alguna forma te incide mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, te incide y te modifica el camino. Es importante saberlo. Estás más cerca de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos como, digamos, redondeando un poco el intercambio este así, ¿no? Vamos a hacer una canción, como la última canción, que se llama justamente como nuestro grupo, Inambi Seker, Inambi, que es resucitar, Seker es la sabiduría, resucitando saber, Inambi Seker, Hepian, que es sembrar, sembrando, y Tishu, que es poder. Entonces, resucitando el saber, sembramos poder. Esas son un poco, digamos, la base, un poco del sentido que tiene el trabajo de esta recuperación étnica que venimos haciendo. Yo solamente quería, bueno, agradecer así, digamos, el respetuoso silencio, ¿no? También la comunicación frente a algo que no somos nosotros, sino que es un pueblo que está adentro nuestro y que está bueno dimensionar la forma en que las nuevas generaciones lo van a llevar adentro ese pueblo, ¿no? Porque es un poco es un nuevo camino importante para abordar la situación caótica que a veces, aunque sea un pueblo chico y todo, pero de todas maneras siempre llega el caos de alguna forma, algo que no nos gusta en la escuela o algo que no nos gusta, y está bueno tener una identidad fuerte, y nuestro pueblo dejó mucha sabiduría para que nosotros tuviésemos una identidad fuerte, porque eso es lo que merece el ser humano, es el poder que tiene, ¿verdad? Y el conocimiento es lo que da esa claridad. No hay otra arma más poderosa que esa. Y también quería un poco unir algo en relación al arco de Tacuabé, que fueron los cuatro charrúas que llevaron a Francia, ¿no? Después del genocidio. Y a veces, justamente en esas crónicas que fueron exhaustivas que le hicieron a ellos, está la descripción, bueno, el rescate, paradójicamente, de este arco musical. Pero, digamos, más allá de eso, yo quería decir que la palabra genocidio o etnocidio, que es realmente lo que sucedió en nuestro territorio, a partir del primer gobierno constitucional, no es menor, ¿verdad? Saber bien cómo comenzó ese gobierno. Y quería un poco decir esto final para unirlo con lo anterior que planteó Benedict, porque en realidad es ese etnocidio el que nos está uniendo como humanos, digamos, en el planeta, de donde sea, que no encaja, ¿verdad?, dentro de una lógica humana. Y yo creo que, bueno, no con violencia ni mucho menos, pero sí con sabiduría decírselo a los niños, saber que hay un día que es el 11 de abril, que en este país se conmemora justamente el Día de la Nación Charrúa y se habla en los programas de educación primaria y muchas veces en las escuelas se sigue pasando así como si no existiera. Y bueno, a veces los padres, las familias podemos saber y también llevar comunicaciones a los lugares de centros de estudio, ¿no? Así que bueno, Inambi Seker, Hepiam Tishu. Inambi, inambi, hum inambi, inambi, hum inam, inambi, hum inambi, inambi, hum inambi seker hepiantishu. Inambi seker hepiantishut. Inambi seker hepiantishut. Inambi, inambi, hum inambi. Inambi, hum inam. Inambi, hum inambi. Bueno, y en esta oportunidad entonces, Inambi Seker, un agradecimiento ahí a Migue y a Estela por el tiempo, por la dedicación prestada. Y vamos a continuar en próximos espacios de este programa también tratando de difundir un poco más de este y otras propuestas de música que vienen pulsándose desde nuestros pueblos originarios. Radio, radio, radio, radio, radio, 88.7. Radio, radio, radio, radio, 88.7. A la radio la construimos entre todos. A la radio la construimos entre todos. Radio, radio, a la radio la construimos entre todos. Radio Encantada.